Es por eso que nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con una carta que fue enviada por la Red por los Derechos Humanos de Mendoza al gobernador de la provincia, a Rodolfo Suárez, el día miércoles, y por eso le vamos a preguntar a quién es parte de la Red, Fernando Rulle, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Gabriela. Muy bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, queremos preguntarte, Fernando, de qué se trata esta carta a Rodolfo Suárez. Mira, es muy sencillo y esperable. Está pasando algo como una consecuencia, una consecuencia secundaria, un efecto colateral, digamos. La cuarentena debe ser garantizada y debe ser ordenada por el servicio de policía, las fuerzas de seguridad, ¿cierto? Uh-huh. Pero tenemos el problema de que ciertos sectores de la policía, educados por de generación en generación, digamos, desde la dictadura hasta aquí, le aparecen por ahí las mañas, ¿cierto? Entonces el trato es que si es una persona del, digamos, de un barrio privado que está aparentemente ambulando sin sentido por las calles, le dice: señor, es hora que se vaya a su casa. Pero si es un tipo pobre, negro y joven de un barrio popular, pobre, de aquí cerca, lo tratan a los gritos y de mal modo, y lo meten preso seguramente. Entonces hemos pedido, tenemos muchas denuncias de eso, y habrán escuchado ustedes también, de malos tratos. Totalmente. E incluso detenciones no muy claramente justificadas. Bueno, en ese sentido le pedimos información al ministro de Seguridad y le pedimos al gobernador que dé instrucciones precisas a la policía, que su mayoría cumple. No hablo de que toda la policía está en esta estúpida posición militarista de ejército de ocupación. Entonces, le pedimos que, bueno, que hable claro públicamente, ponga las cosas en orden acerca de cómo debe comportarse la policía con la ciudadanía. Porque hagamos un pequeño paréntesis, no sé qué tiempo tengo, pero sí. Digo, la policía es un servicio, un servicio como tantos servicios que brinda el Estado. Entonces, ese servicio es para ordenar el funcionamiento, prevenir el delito, etcétera, etcétera. ¿Cierto? El famoso poder de policía que tienen todos los estados modernos. Pero la policía no está para hacer control social. Claro. Ellos incluso de sus clases hablan, los oficiales le hablan a su gente, hablan del control poblacional. Esa es una rémora de la dictadura, no tiene nada que controlar a la población. Eso es propio de un ejército de ocupación que controla a la población, que es su potencial enemigo, o su declarado enemigo. Pero no es el caso. Entonces, la famosa práctica de la detención por averiguación de antecedentes, que no todas las provincias la tienen, acá en Mendoza se han naturalizado, pero no todas las provincias tienen eso. En realidad eso se da en Córdoba, Mendoza y parte de la provincia de Buenos Aires. Ni en la capital federal, donde no es ningún ejemplo las policías desde allí, en muchos casos, detienen a cualquiera por averiguación de antecedentes. Es una cosa para hostigar a la población joven y pobre. Control poblacional. En ese sentido le hemos pedido al gobernador. Pero ahí, ahora, terminado el paréntesis, hay una cosa muy, me parece muy grave. El gobernador ha contestado, y ha contestado públicamente. Y ha contestado mal. Ha contestado provocando a la población. O sea, con una felicitación a la policía, que seguramente en su mayor parte la merece, porque están trabajando, y mucho más que los que estamos encerrados. Ellos están trabajando, nosotros no podemos trabajar o no debemos trabajar, lo que, bueno, físicamente por lo menos, implica que ellos están mucho más activos. Pero en esa felicitación, en ese agradecimiento a la policía que se porta bien y hace un servicio a la comunidad, no mencionó esto que le pedimos que mencione. El problema de que los policías que se zarpan, digamos, hablando en términos callejeros. Claro. El maltrato. Y nosotros, la Red es una cosa muy amplia, pero yo particularmente pertenezco al Comité de Prevención de la Tortura. Uh-huh. Y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que así es el nombre acordado entre los países que componen las Naciones Unidas. Entonces, esto implica malos tratos, actitudes inhumanas y degradantes. No queda claro dónde los llevan detenidos, cuánto tiempo los tienen. Tenemos noticias no corroboradas del todo, que hay gente que ha estado hasta 6 horas. Tenemos noticias de una maestra con su hijo, demorado también varias horas en una comisaría, ¿cierto? Y con malos tratos evidentes en un supermercado. Bueno, hay muchas, y bueno, no ha respondido mal, como diciendo, no quiero usar calificativos, pero en un mal comportamiento, de no muy educado, diciendo me importa, me nefrega lo que opine la población, la policía actúa como yo le digo, y al diablo. Entonces no está bien eso. Claro, en de alguna manera decir, sí. Dándole vía libre al mismo accionar. Claro. En esto debo ser sincero, y esto lo hablo a título, lo siguiente, a título personal. El presidente, con intención o sin ella, ha hecho lo mismo. Lamentablemente, yo aplaudo y sigo las propuestas de Alberto Fernández. Ha sido genial, es verdaderamente un líder, un dirigente. Pero, en su felicitación a las Fuerzas Armadas, y a las fuerzas de seguridad fundamentalmente, que también son merecidas seguramente, no ha hecho ninguna mención a cuidado con aquellos que se zarpen. Así como hizo con los empresarios, que me parece muy bien, y que se refiere a poquísimos empresarios, y que hace muchísimo daño, ¿cierto? Y saltan todos los otros tontos, o muchos otros tontos, a sentirse ofendidos cuando dice un chiste por ahí. El presidente le da a Roca y mi prima que vende Avon se siente ofendida. Pero en realidad el presidente también ha incurrido en esa ausencia de crítica o autocrítica. Las fuerzas de seguridad deben comportarse civilizadamente, hay que decirlo. Y eso no es darle pasto a la derecha ni hacerse los hipimayas ofendidos. Es razonable que pidamos un buen trato, cortesía, educación, es absolutamente razonable, propio de un país democrático. Así que esperemos que esa cosa se corrija, vamos a insistir, los organismos de derechos humanos estamos para eso. Y tomando en cuenta lo actuado en los últimos 40 años, no nos ha ido tan mal. Absolutamente, Fernando. Y en ese sentido, hablabas de estas diferencias, ¿no?, que son históricas entre los distintos sectores, pero bueno, me recordaba lo que hablábamos hace unos días con uno de los barrios, el barrio Castro en Jesús Nazareno, que nos hablaba que no se puede salir, pero a ningún lado, digo, ¿no? Esto de las cuestiones por las que sí se puede salir, bueno, no se puede salir en el barrio porque está la policía todo el tiempo hostigando. Esta es una moneda común en los distintos barrios y esa gran diferencia. Bueno, con estas vías libres, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, se está notando y es gravísimo. Uno de los puntos también habla de la discriminación homofóbica, ¿no? Claro, pasa que es la diferencia de clase que hacen y la diferencia, el hostigamiento al distinto. Okay. Chicas que se visten de un modo que no les gusta a los policías, homosexuales, o diferentes opciones de género, uh-huh, y de clase. El gobernador se hace, mira para otro lado, se hace el tonto con respecto a los malos tratos de la policía, porque él, yo no me acuerdo bien dónde vive, pero me parece que vive en uno de esos barrios privados, o por lo menos elegante, en el sur de la ciudad, hacia Chacras, Arizalba, no sé, por ahí, y claro, seguramente allí la policía no lo jode mucho a los vecinos, y si sale algún viejito que no debería salir, le dice, señor, por favor, abuelo, pase, venga que lo acompañe hasta su casa. Mientras que a un viejo de los barrios por donde yo vivo, le evitan, a ver, viejo de mierda, si te vas para tu casa. Uh-huh. Esas diferencias son muy graves y tenemos derecho a marcarlas. Y ya digo, en todo el país, no solo en Mendoza, eso está ocurriendo. Seguro, Fernando, plena pandemia, plena situación de aislamiento, no tenemos la posibilidad de la calle. ¿Qué herramientas contamos para poder difundir estas situaciones bueno, cuando mientras los gobiernos miren de, para otro lado o además se refuercen las felicitaciones. Mira, esta pandemia nos agarra con una situación absolutamente inédita. Sí. Inédita porque, bueno, primero que no la esperábamos, nadie espera una cosa así. Pero siempre en la humanidad ocurren cosas como los genocidios, ¿cierto? No son esperados y ocurren. De pronto te das cuenta cuando ya estás adentro y a punto de perder un familiar, un amigo, ¿cierto? Pero hay una cosa muy nueva que yo no alcanzo a interpretarla del todo. Interpretar en el sentido de qué consecuencias tendrá, que son las comunicaciones. Estamos encerrados en casa y podemos dirigirnos al Tribunal Oral Federal, por ejemplo, de Mendoza, podemos dirigirnos al gobernador, el gobernador se puede dirigir a nosotros, a nosotros quiero decir a los ciudadanos. Entonces, eso hace, no sé si morigera la aislación comunicacional o le da otra forma, por lo menos. En eso sabrán ustedes más que yo, pero hay que aprovechar todos los resquicios. Mira, no sé si vale la comparación, pero en las épocas de más aislamiento social, que fue en el último genocidio, hablo del año 76 en adelante, donde, por ejemplo, los presos políticos estaban absolutamente aislados, algunos en los campos totalmente aislados, ¿cierto? Aún así tenemos noticias de eso. Y aún así en esos días había noticias de eso. El ingenio para comunicarse que tenían los presos políticos era proverbial, y porque el ser humano es así, y porque además aún en los campos de concentración donde la mayoría moría, eso digámoslo claramente, donde la mayoría estaban destinados a perecer, ahí ocurrió que se comunicaban aún así con los pocos que se lograban escapar por los y hay que me estoy acordando de una cosa, perdón que interrumpa así. No, por favor. Pero para ustedes cumplen también, además está decirlo, un servicio hacia la sociedad, como la policía. De otro modo, por supuesto, pero son un servicio ustedes, los comunicadores. La violencia policial debe denunciarse. Uh-huh. Y debe denunciarse porque existe una fiscalía de violencia institucional. Eso no hay más que buscarlo en internet, y si me das un minuto puedo dar algún dato más preciso. Sí, sí. Hay una página que se llama denuncias.jus.mendoza.gov con B corta, .ar. Denuncias.jus, J-U-S, .mendoza.gov con B corta, .ar. Esas cosas hay que denunciarlas, no hay que aceptar que la policía te maltrate, te grite, te empuje, y mucho menos que te detenga porque le dice uno va a comprar pan, porque estamos autorizados a salir a comprar la comida. No es estado de sitio, ni mucho menos un gueto. Entonces, así que hay que denunciar eso por internet, y buscando en esa página, incluso hay teléfonos ahí. Bueno, hay que hacerlo. Y en el peor de los casos, cuando uno no sepa cómo, dirigirse a la radio. Uh-huh. La Mosquitera es un ejemplo de eso. Allí se reciben opiniones. Bueno, ustedes se encargarán de corroborarlo y canalizar esas opiniones, denuncias y quejas. Bueno, ya le estoy dando mucha lata. Quiero ocuparle toda la mañana. No, pero agradecerte, Fernando, por esto y bueno, y también como siempre por tus palabras. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Gracias, Gabriela, y un gran saludo a la Mosquitera, que son de los hippie mayas que cumplen una función muy, muy buena. Felicitaciones y un abrazo. Abrazo enorme. Chao. Lo escuchábamos a Fernando Rulle.